Spy Drive, che mi mamá volvió a coger la moto, bajé a desayunar y el candado estaba roto. No es la primera vez que me doy con la sorpresa de ver que a la vejez se volvió loca mi vieja. Se pone su blue jean con la ayuda de mi hermana y espera para salir que me encuentre yo en la cama. Mamá, mamá, mamá, no te robes mi Yamaha. Mamá, mamá, mamá, a tu edad ya no es tan baja. Mamá, mamá, mamá, no te robes mi Yamaha. Mamá, mamá, mamá, a tu edad ya no es tan baja. Desayunar y el candado estaba roto. No sé dónde aprendió a manejar la señora, pero ayer alguien la vio por un parque a 100 por hora. Anoche solo comió un refresco y un chancay, y saliendo me gritó: chao, nos vemos en Manchay.